suena Osvaldo Sánchez. Dile que ella no hable de mí, que se ocupe de ti, que se olvide mi nombre. Dile si lo nuestro ya fue y ahora vives con él, por eso no es más hombre. Dile, por si no sabe él, que yo te hice mujer, te inicié en el amor. Que yo no debe hablar si la gente al pasar nuestra historia conoce. Él se tiene que callar la boca, no sabe nada de mí. Si en mi cama estabas como loca cuando te hacía feliz. Él se tiene que callar la boca y no decirme ladrón. Por el contrario, debe agradecerme que te enseñé el amor. Ocupe de ti, que se olvide mi nombre. Y dile si lo nuestro ya fue y ahora vives con él, por eso él no es más hombre. Dile, por si no sabe él, que yo te hice mujer, te inicié en el amor. Que ella no debe hablar si la gente al pasar nuestra historia conoce. Él se tiene que callar la boca, no sabe nada de mí. Si en mi cama estabas como loca cuando te hacía feliz. Él se tiene que callar la boca y no decirme ladrón. Por el contrario, debe agradecerme que te enseñé el amor. Él se tiene que callar la boca, no sabe nada de mí. Si en mi cama estabas como loca cuando te hacía feliz. Él se tiene que callar la boca y no decirme ladrón. Por el contrario, debe agradecerme que te enseñé el amor.